Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Buenos días a todos nuestros amigos y amigas oyentes que están, como siempre, conectados a nuestras señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Bueno, y el día de hoy abrimos este espacio informativo lamentando la partida del doctor Julio César Trujillo, miembro de la sección jurídica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un defensor de los derechos y también de la democracia. Paz en la tumba de este gran defensor y también uno de los personajes que sin duda todo el pueblo ecuatoriano, como siempre, tiene ese corazón grande y generoso, se han unido con todos los miembros de su familia para decirle adiós, y sin duda su memoria seguirá latente en nuestra mente y en nuestro corazón. Queremos también ampliar algunos detalles para todas las personas que de pronto desean ser parte del funeral del doctor Julio César Trujillo, miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Saludos cordiales, amigos. Así es, tenemos aquí algo de la información para las personas que quieran acompañar a la familia y allegados en estos momentos bastante difíciles. Bueno, tienen, en el momento se está realizando una capilla ardiente en el auditorio del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Esto terminará a las 11:30 del próximo martes 21 de mayo, es decir, el día de mañana. En el mismo lugar, este martes, a las 12:00 se ofrecerá honores de Estado y a las 13:00 se celebrará una misa en la capilla de la Dolorosa en el Colegio San Gabriel. Esa misma tarde será el traslado al Campo Santo Monte Olivo. Y creo que todos los ecuatorianos nos unimos a este dolor, como por ejemplo el presidente Lenín Moreno señala: mi homenaje a Julio César Trujillo, quien entregó su vida a la justicia, la democracia, la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción en Ecuador. Mi más sentido pésame a la familia, amigos y compañeros. La patria está de luto. Con esto, pues, mis estimados amigos, no nos queda más que abrazar a toda su familia y a sus amigos ante tan irreparable pérdida. Bueno, y de inmediato, pues, vamos a darles a conocer a ustedes que Quito amanece con una temperatura de 9 grados, habrá una máxima de 17 y una mínima de 9 grados, con una probabilidad de lluvias de un 30%. Y bueno, ustedes pudieron ver o ser testigos el día de ayer de la intensa lluvia, también varios accidentes que se dieron a lo largo y ancho de la ciudad de Quito. Y hoy vamos a darles a conocer algunas novedades para que, por favor, tomemos las precauciones al momento de salir, o si usted ya está en el camino, que también tome las precauciones necesarias para evitar accidentes. ¿Qué pasa en la MT, Darío? Bueno, vamos ya con la información de las calles de tránsito. Para contarles, hace más o menos cerca de unos 30 o 40 minutos existía un percance en la avenida Simón Bolívar en el Triángulo de Piedras. Sin embargo, al momento conocemos que ya la vía se encuentra habilitada, donde hace unos 40 minutos existió un accidente de tránsito. Pero algo recientemente, lo más actual es un accidente de tránsito sobre la avenida Maldonado y S46F. Debido a esto se encuentra cerrado el carril exclusivo en el sentido sur-norte. Tenga mucho cuidado, la calzada está mojada y si usted frena de forma imprevista no va a poder detenerse, al menos en ese momento el automotor va a tener algún tipo de accidente. Así que bajemos la velocidad y manejemos con mucha precaución en esta mañana. que puede ser que sucedan un poco más de los accidentes, ya que continuamos un poco con el invierno hasta cerrar lo que corresponde al mes de mayo. 7:05 a.m, ya está operando el pico y placa en la ciudad de Quito. Recuerde, hoy es lunes, es para todos los vehículos y automotores cuyo su último número sea 1 y 2, así que tenga muy en cuenta eso. Bueno, y con esto recuerden que esa medida aplica para los vehículos que vienen también de otra provincia. Y en la página de EQ911 Quito, hace 41 minutos han actualizado ya esta página y nos dicen que el estado vial de las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. La motivación que ellos nos hacen y a la que nosotros nos sumamos es que se conduzca con precaución para evitar todos los accidentes que se puedan dar y que dependen de nosotros. Por favor, si usted tiene que llegar un poco temprano, madruguemos un poquito y así evitamos que nos pueda ocurrir algo en el camino y también de alguna forma ser o contribuir para que se den otros accidentes. Así que mis estimados amigos, con esto les invitamos a que por favor salgan abrigaditos ahora en la mañana. No sabemos si es que va a aparecer el astro rey el día de hoy, pero evitemos esos resfríos. Vemos que ahora las partículas ya se están difuminando en el ambiente, nos está dando esas gripes, así que vamos a cuidarnos para evitar. Ya a nosotros nos tocó aquí en la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero esperamos que a ustedes no les suceda eso. Bueno, nos vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario el día de hoy. Recuerde que aquí tiene usted la información cultural que se genera en esta institución, La Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en otras instituciones o organizaciones que se dedican a hacer arte y cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a darles a conocer ya lo preparado para estas dos horas de programación. Este 20 de mayo se celebra el Día Mundial de la Meteorología y el Día Mundial de las Abejas. Entrelazando experiencias, se abre la segunda etapa de la convocatoria para el intercambio de saberes en territorio. Quito cuenta con una cultura de voluntariado que cambia vidas. Y el turismo en el Ecuador se expande al lado enigmático. Se pulen detalles para la ejecución del proyecto cultural más grande del Ecuador, Arte para Todos. Facto Imbacuán es parte de la muestra Imaginarios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Museo Una Historia que Contar, exposición artística en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua. El Frente de Danza Independiente nos presenta reminiscencias. Últimos días de la exposición Amarillo, Azul y Roto, años 90, arte y crisis en el Ecuador, esto en el Centro de Arte Contemporáneo. El Centro Cultural Benjamín Carrión nos presenta serie de encuentros literarios internacionales, escritor visitante. Este 30 de mayo se presenta la función de teatro Medea Colbach. El Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador presentará la obra gráfica completa del pintor Osvaldo Guayasamín. El grupo Fiesta Mestiza nos presenta Bailando con Cierto Sentido. Y Pueblo de Francia abre concurso para quien logre descifrar un mensaje petroglifo. A partir de las 8 de la mañana, hoy hablaremos sobre la presentación del libro Forajidos, Mitos y Fantasma, junto a su autor, José Vinicio Quevedo. Y también estaremos junto al ensamble Diverto, quien estrena en Quito su espectáculo que también lleva su nombre, Diverto, Música y Humor. Canciones y risas para toda la familia que se va a desarrollar el próximo 23 de mayo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta la exposición Pintura y Bargueños de Quillupangui. Su autor estará con nosotros, Víctor Quillupangui, y nos contará detalles de este trabajo.

Los responsables de elaborar estrategias para proteger a los polinizadores deberían incluir en su agenda políticas de pesticidas respetuosas con los polinizadores, conservación y mejora de sus hábitats, valoración, incentivos y pagos por servicios de los ecosistemas, empoderamiento de los pueblos rurales e indígenas, así como de las comunidades locales. El papel de los agricultores y los gobiernos, las prácticas recomendadas para que los agricultores creen un buen hábitat para las abejas y así aseguren la polinización. Es por eso que se presentó este día como el Día de las Abejas, para concienciar a la población sobre la importancia de este polinizador. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 16 minutos. La convocatoria Iber Entrelazando Experiencias, lanzada por el programa Iber Cultura Viva en diciembre, inició su segunda etapa desde el pasado miércoles 15 de mayo. Las organizaciones de cultura comunitaria de los países miembros del programa podrán solicitar una de las 25 propuestas de capacitaciones y espacios de intercambio de experiencias inscritas en la primera etapa para que se desarrollen en sus territorios. En esta segunda etapa de la convocatoria, que tiene inscripciones abiertas hasta el 30 de junio, las organizaciones culturales comunitarias y o comunidades de pueblos originarios interesados en recibir estos intercambios deben contactarse con las personas facilitadoras y ver si tienen condiciones de ofrecer lo que necesitan, es decir, las necesidades técnicas y espaciales que están especificadas en cada proyecto. Muchas de las propuestas del Banco de Saberes son susceptibles a cambio con el fin de ajustarse a diferentes espacios públicos, disponibilidad de tiempo e itinerarios. Una vez que esté acordada entre ambas partes la voluntad del intercambio, se hace la postulación como organización anfitriona en la plataforma Mapa Ibercultura Viva. Además de la producción y difusión de las actividades, las comunidades anfitrionas deberán garantizar el hospedaje, alimentación y traslado dentro del territorio local para las personas facilitadoras. El programa Ibercultura Viva se encargará de la compra de pasajes aéreos y seguro de viaje para las personas facilitadoras del intercambio. No habrá giro de fondos para los proyectos. Las acciones de Entrelazado Experiencias se lleva a cabo entre agosto y diciembre de 2019. Podrán proponerse intercambios de saberes entre organizaciones y o pueblos originarios de un mismo país o entre varios países miembros del programa. La evaluación de la propuesta estará a cargo del Comité de Selección, conformado por integrantes del Consejo Intergubernamental Ibercultura Viva. Se tendrán en cuenta en la selección criterios como la trayectoria en proyectos relevantes para el área cultural, especialmente en temas relacionados con la organización comunitaria, el desarrollo de políticas, la construcción de ciudadanía y la valorización de identidades culturales. Podrán participar las organizaciones culturales comunitarias sin fines de lucro que cuenten con personería jurídica con alguno de los 12 países miembros del Consejo Intergubernamental Ibercultura Viva. Aquellos colectivos que no tengan persona jurídica pueden postular presentando una carta aval firmada por el representante gubernamental del programa en su país. Los miembros del Consejo Intergubernamental Ibercultura Viva, que son Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, México, Perú y Uruguay. Si usted quiere conocer más detalles sobre el concurso, puede ingresar a la página https://bit.ly/2RSLA9X. O pueden consultar en el correo programa @iberculturaviva.org. Y seguimos con más información. Tenemos ya las 7:20. La Casa del Voluntariado crece en el país. La semana pasada, el programa Piedra, Papel y Tijera llegó a la Unidad Educativa María Isabel Ruilova Calahorrano para cambiar vidas. Ubicado en el barrio Jesús del Gran Poder, sector Camal Metropolitano, al sur de Quito, se encuentra la Unidad Educativa María Isabel Ruilova Calahorrano, una institución carente de varios enseres adecuados para el proceso formativo de estudiantes, así como un correcto mantenimiento de sus instalaciones. Esta realidad cambió la semana pasada cuando, en presencia de delegados del Ministerio de Educación, varias empresas privadas arribaron al lugar para entregar equipos y trabajos realizados con el aporte de 80 voluntarios del programa Piedra, Papel y Tijera de DirecTV Ecuador y empresas aliadas como Edesa, Artepiso, Tres Arquitectos, Fudela y Nestlé, quienes en días pasados sumaron esfuerzos para la refacción de las instalaciones en la unidad educativa, que comprendió tareas de pintura, limpieza, acondicionamiento de espacios, reparación de bombas de agua y baños, así como asistencia deportiva y nutricional para generar cambios positivos en la calidad de vida de los estudiantes. Este trabajo se llevó a cabo en el marco de los 10 años del programa Piedra, Papel y Tijera. Sobre el mecanismo del trabajo, Camila Moreno, gerente de Relaciones Públicas de DirecTV Ecuador, comentó lo siguiente. Piedra, Papel, Tijera es el programa de voluntariado que apoya en la transformación de escuelas, orfanatos y hogares en situación de crisis en Latinoamérica, con la participación de nuestros colaboradores. Cada año, a nivel regional, la compañía proporciona lineamientos para que identifiquemos instituciones con necesidades en cada país y realicemos el voluntariado. En 2019, Piedra, Papel, Tijera celebra 10 años, razón por la cual decidimos volver a las instituciones que habíamos apoyado, porque es importante dar continuidad, ahora con nuevas necesidades. En cuanto a equipos, se entregó a la unidad educativa el Aula Plus, que comprende un deco grabador con más de 30 canales, 5.000 contenidos y 100 horas, a fin de que los docentes construyan su propia videoteca y tengan la oportunidad de utilizar el material audiovisual al impartir clases con los estudiantes. Siete de la mañana con 7:23. Continuamos con la información en el noticiero de Zona Cultura. La Presidencia de la República, a través de la Dirección de Gestión Cultural, socializó el 6, 7 y 8 de mayo la implementación de la Agenda Nacional de Eventos Artísticos y de Formación de Públicos para las Artes, Arte para Todos. Los directores de los núcleos de la Casa de la Cultura participaron en Ambato de la socialización del proyecto el pasado 8 de mayo. En este espacio presentaron sus preocupaciones y expectativas respecto a la ejecución que estará en sus manos. El proyecto Arte para Todos promueve la creación de espacios para el arte, la academia y la ciudadanía que garanticen la inclusión de los sectores vulnerables, la accesibilidad universal, la dinamización de la economía local y la activación del empleo para trabajadores de las artes. Para ello, se implementará una Agenda Nacional de Actividades, Eventos Artísticos Culturales y de Formación de Públicos para las Artes. Conversamos con algunos directores participantes en la socialización, quienes coincidieron que este es un reto para la Casa de la Cultura Ecuatoriana y una oportunidad de demostrar el trabajo que han desarrollado en territorio durante 70 años de vida institucional. Para Fernando Cerón, director del núcleo de Tungurahua, el proyecto Arte para Todos debe ser dirigido y planificado desde la sede nacional, como lo establece la Ley Orgánica de Cultura, y ser ejecutado por cada uno de los núcleos, fortaleciendo su capacidad de gestión. También creo que la Casa de la Cultura está en capacidad de asumir. Creo que también están ubicadas claramente las cosas. El proyecto tiene que ser planificado desde la sede nacional, dirigido desde la sede nacional, tal como determina la ley, pero los ejecutantes somos los núcleos, y creo que eso está bastante claro, y creo que el funcionamiento va a servirnos como una experiencia, pero también va a ser un proceso que nos fortalezca en términos de capacidades de gestión a todas las Casas de la Cultura. Luis Chávez, director del Núcleo de Bolívar, mencionó que el proyecto es interesante porque llegarán a los barrios y comunidades, además de reconocer el trabajo de los artistas y gestores culturales. Yo creo que sí, pero obviamente, como te digo, el espacio tendríamos que solucionarlo a través de otras instituciones. Yo también he pensado, si sale este proyecto, ¿cómo hacerlo? Entonces, por ejemplo, ya tuve un acercamiento con el nuevo alcalde electo para firmar un convenio inmediatamente, para poder trabajar conjuntamente, sobre todo a nivel de espacios. Fidel Itriago, del núcleo de Manabí, considera que este proyecto es histórico porque el Estado reconoce la valía de 70 años de la Casa de la Cultura. Tenemos el conocimiento de territorio, conocemos a las personas que por años han trabajado de manera independiente, y esto lo que de alguna manera hace eso, es reconocer lo que ya están haciendo los artistas. Tampoco es que se está descubriendo el agua tibia ni que es la panacea en cuanto a la salvación del sector cultural, no, es simplemente cómo el Estado reconoce ya lo que los artistas han venido haciendo, porque los que ejecutan las políticas públicas son los gestores, son los artistas y sobre todo es la ciudadanía. Gilma Jumbo, del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Napo, dijo que socializará de manera oportuna el proyecto para no crear falsas expectativas. Entonces, en esta ocasión vamos a ver qué nos ofrece o qué, cuál es nuestro apoyo en ese sentido para desarrollar este proyecto Arte para Todos, aunque al inicio estaba como para barrios y luego ya con nuestras sugerencias de los núcleos provinciales ya se hizo el Arte para Todos, poder que llegue en este sentido a todos los sectores sociales, ¿no? Porque si antes se llegaba solo a un sector elitista, ahora en cambio queremos que llegue para todo. El beneficio en este caso sería de que incentivar a los artistas a que sigan fomentando sus cualidades profesionales, sus capacidades más que todo artísticas en las diferentes áreas, ¿no? Y llegar a los jóvenes, a los niños, en sí a la población de cada provincia, ¿no? El proyecto Arte para Todos se está puliendo para empezar su implementación desde el 1 de junio de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2021. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión lo asume como un importante reto que permitirá el ejercicio y goce de los derechos culturales de los ecuatorianos y ecuatorianas. Continuamos con la información, 7 de la mañana y 29 minutos. Bueno, vamos a hacer nuestro primer corte, la primera pausa, y le invitamos a que preste atención a los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y al volver estamos ya con más información. No se aleje de nuestra dial. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a recorrer rincones, calles, templos y lugares coloniales del Ecuador. En la exposición Quito tallado en madera, del artista Marco Mazapanta. Le esperamos para que descubra el aroma del pino, el cedro y el nogal. Visítela y talle su propia obra recorriendo la memoria de los 20 años del artista. De martes a sábado de 9 de la mañana a 7 de la noche, hasta el 30 de mayo, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicado en las calles Cuenca y Mejía. La entrada es libre. Le esperamos. La magia llega a Quito este Día del Niño. Vive una aventura mágica, un viaje por la tierra de la fantasía en busca de el lugar donde está la magia. Este sábado 1 de junio a las 18:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El lugar donde está la magia. Un espectáculo de baile, burbujas, malabares y el maravilloso show de magia del mago Miguelito. Tú y toda tu familia se sorprenderán y se divertirán, celebrando juntos el Día de los Niños. Entradas ya a la venta llamando al 0999-774049. Busca más información en las redes sociales como Mago Miguelito. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio CC para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CC 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 32 minutos, 7:32. Les invitamos a todos nuestros amigos, amigas que se dedican a hacer arte y cultura para que marquen al 2220-966 y la información que están generando la puedan compartir en nuestro segmento de contacto ciudadano. 7:30 de la mañana hasta las 8 de la mañana. Usted puede compartir la información con nosotros. Bueno, y a esta hora de la mañana también queremos abrazar a nuestro compañero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a nuestro compañero Marco Villota, quien es parte del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y digo, le abrazamos porque ha fallecido su padre, Jorge Lenin Villota Burbano. Y ustedes saben que no es fácil muchas de las veces que nuestros seres queridos nos dejen. Pero como siempre decimos que le abrazamos porque en estos momentos tan tristes siempre se necesita el calor de sus amigos también y de los miembros de su familia. Mi querido Marco, queremos decirte que tengas mucha fortaleza en estos momentos ante esta lamentable pérdida. Y queremos invitarles a todos nuestros amigos, a nuestros compañeros que deseen acompañarle a Marco Villota, que a partir de las 10 de la mañana en la sala 3 de la Memorial, que está ubicada en la Avenida América, frente a Tele Amazonas, para que se den cita y le acompañemos en estos momentos tan tristes ante el fallecimiento de su padre. Jorge Lenin Villota Burbano, paz en la tumba. Y también ese abrazo lo hacemos extensivos para todos los miembros de su familia. Tristes estas noticias, pero nosotros tenemos que continuar y lo hacemos en este espacio informativo de Zona Cultura. Siete de la mañana y 34 minutos, vamos con más información. La Casa de la Cultura Ecuatoriana vivió una extensa agenda de actividades la semana pasada y es que recordamos que hubo un preámbulo aquí en la institución en torno al Día Internacional de los Museos. Los detalles nos cuenta ya Patricia Robalino. Estas actividades fueron parte de la agenda del presidente Camilo Restrepo del lunes 13 al viernes 17 de mayo. La primera, que se realizó en el marco de la celebración anual del Día Internacional de los Museos y que tuvo lugar del lunes 13 al martes 21 de mayo. El Festival de Arte Urbano Imaginario es evento multidisciplinario protagonizado por varios colectivos y artistas urbanos de Quito, quienes hicieron un divertido show el día de la inauguración y contó con la presencia del presidente Camilo Restrepo y gran cantidad de público. Música en vivo, teatro callejero, estatuas humanas, mimos, pintura, escultura, fotografía, elaboración de fanzines, murales y grafitis, performance, circo, entre otros, fueron parte de la diversidad de géneros artísticos que el público asistente pudo compartir con los autores. Cada uno de ellos, singulares y dignos representantes de las artes que tienen como escenario permanente las avenidas y calles de la ciudad. Durante la realización del emotivo evento, el presidente felicitó a los artistas y dijo: "El arte y la cultura están en todos los rincones de la patria. Me siento feliz de abrir las posibilidades para que todos los artistas estén con nosotros". Y así, en medio de música, algarabía, concluyó el evento Imaginarios, donde además se realizaron talleres y conferencias sustentados por expertos académicos y representantes de los grupos artísticos invitados, quienes con la temática Una mirada a los imaginarios de la ciudad hicieron su show. El otro evento que tuvo lleno completo en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura fue la presentación del libro del escritor José Villacreces, Mi vida entre poemas. Fue el miércoles 15 de mayo en la Sala Benjamín Carrión y contó con la presencia también del presidente Camilo Restrepo, quien saludó al autor del libro y felicitó por esta su obra. Mi vida entre poemas, género narrativo con incidencias de la vida del autor, dividida en varios capítulos, habla de la familia de Riobamba, de la amistad, el amor, la educación, la lectura, la escritura, la docencia, el deporte, la vejez, la vida y la muerte. La obra plasma además vivencias y anécdotas con acierto y pasión, imágenes formadas y palpadas con pupilas fotográficas. Para la Casa de la Cultura, Patricia Robalino. Continuamos con la información. Dentro de la exposición Imaginarios, Festival de Arte Urbano, conocimos el trabajo del maestro Fausto Imbacuán. El artista quiteño vive del arte y son sus cuadros lo que a través del tiempo le han hecho destacarse con el público de la ciudad capital. Sus letras, sus pinturas y su historia son parte de la muestra que se exhibe en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y celebrando el Día Internacional de los Museos, un 18 de mayo, continuó la Feria de Arte Urbano denominado La Calle se Toma la Casa. Desde el pasado día miércoles y hasta el sábado 18, se aperturó en los museos de la Casa de la Cultura y en los espacios verdes toda una feria donde los artistas de la calle presentaron lo mejor de su arte y cultura. Varios colectivos de artistas urbanos de Quito participaron de esta muestra, entre ellos Perros Callejeros, Los Pichincha, en homenaje a Fabián Velasco, el recordado Hombre Orquesta, Circo, Teatro, Mimo, Estatuas, estuvieron representados por Alex Tapia, Tito Abarca, Nito Paya, entre otros personajes. Las salas de Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín de esta institución desarrollaron la presentación de la exposición plástica colectiva. En ella estuvieron artistas como Fausto, el Pincel de Cristo, con una tendencia expresionista, una temática enfocada a la religiosidad, la fe y su particular mensaje contestatario. Precisamente en este espacio conocimos a Fausto Imbacuán, quien nació en el año 1969 en Ibarra. Llegó entre los 7 a 8 años a la ciudad capital. Realizó por mediación de su amigo Tarik Núñez la exposición de trabajo presentada en la Basílica del Voto Nacional. Creó además una galería virtual. En sus más de 45 años ha cumplido con una fuerza acérrima como si fuera lo único que conociera. Una verdad que para él es el arte, la cultura, demostrada mediante la pintura. Desde los 17 años se dedica a la pintura, ha realizado cientos de rostros y ha sobrevivido al venderlos en puertas de iglesias o en las esquinas del centro histórico de la capital. Ahora llegó hasta la Casa de la Cultura y nos cuenta más de su historia. Yo yo pinto hace muchos años, cuando era el sucre y el billete. Yo vivo de mi arte, de mi trabajo. Pinto para que la gente me compre los dibujos que yo pintaba antes. Antes yo vendía con el sucre y el billete, la gente me apoyaba, me compraban los cuadros. Sus cuadros son representativos hacia la imagen de Dios. Por supuesto, estos tienen un significante particular. Dios me dio la habilidad, Dios me dio el talento, Dios me dio la sabiduría, Dios me dio la vida de él. Como Dios me dio, cada uno vive de su trabajo. Me gusta pintar estas imágenes de Jesús, pintado hace años de años, porque le gustaba así la gente, creía en Dios antes. Las técnicas que utiliza, formatos e ideas son parte fundamental del pensamiento con el que cuenta este maestro. Yo pinto en hojas, en cartulinas, si no, a veces me ayuda el amigo Tari, me trae cartulina canso, o si no, cartulina de cualquier cartulina, y tela, me trae él para yo pintar. A mí me gusta pintar, pero yo quiero pintar con otro tipo de buenos materiales, con otra pintura más sencilla, que se vea las nubes, las flores, los árboles, así las hierbas, las flores, así el paraíso, las montañas y las hojas de los árboles. Su vida transcurrió desde muy pequeño en la calle y fue el principal escenario en el cual se desenvolvió. Antes yo no sabía de pintar, me dediqué antes de usar zapatos, betunar, vaciar a la gente los zapatos. Después me dediqué a vender caramelo, charol y caramelo, así dos veces mandaba hacer charol y caramelo. Solo a mi mente, que Dios me dio la sabiduría, la habilidad, a su imaginación. Y con estos personajes que llegaron hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se celebró el Día Internacional de los Museos. Con la Feria de Arte Urbano, la calle se toma la casa. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos a continuar con la información. Antes de irnos ya con lo que sucede en la institución, hay novedades en las calles de la capital. Accidente de tránsito sobre la avenida Mariscal Sucre y Rumiurco. Se encuentra obstaculizado el carril central en el sentido sur-norte. Tenga precaución si está en el sector, tome vías alternas para que pueda llegar de forma puntual a su lugar de destino. Continuamos. Este próximo jueves 7 de junio se apertura en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en su Museo de Arte Colonial, la muestra con el trabajo del maestro Luis Humberto Jácome. El maestro es conocido en el mundo del arte como Mayanza y presenta una galería con cuadros y trabajos netamente en óleo. Bueno, últimamente esta exposición lo he hecho en óleo, en tela especialmente. Lo practico también bastante, es el dibujo. Bueno, una de las obras mías he demorado unos 15 días o unas 3 semanas, porque me gusta coger todos los detalles y todo lo que va es mi fuerza en color y en el dibujo, especialmente. Y este es el contexto general de la exposición que arrancará el próximo 6 de junio en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El maestro Luis Humberto Jácome Mayanza nació el 7 de diciembre del año 1953. Fue empleado de la Facultad de Artes durante 17 años y fue aquí donde precisamente acogió ese gusto por la plástica. Se inició en el Colegio de Artes Plásticas y obtuvo una licenciatura en el Instituto de Artes. Por lo general casi no les he puesto nombre a las obras. Lo relacionado tiene mucho que ver con el folclore ecuatoriano, con la vida cotidiana de todos los personajes, sean estos vendedores o personas que los vemos en la calle haciendo malabares. Entonces para mí eso tiene un significado muy importante. Es un medio de trabajo y un medio de sustento de cada uno de ellos, con donde he encontrado su vida. El maestro Mayanza es licenciado en grabado y pintura. Desarrolló sus exposiciones en la Galería Kickman, Centro de Arte Mexicano, y su última exposición fue en Guayabamba en el año 2014. Sus obras están relacionadas totalmente con la vida cotidiana del hombre, el hombre trabajador, y cuadros que enmarcan un trabajo arduo y dentro de un contexto histórico. Llegar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana es uno de los centros culturales muy importantes dentro del país. Para mí me ha dado una fuerza mucho más especial, es un compromiso muy grande porque no cualquiera puede exponerlo y en eso lo estamos haciendo. Gracias a la comunicación y a la posibilidad que da el Centro Cultural de la Casa de la Cultura. Ha sido una dedicación sumamente en los cuales uno busca realmente el detalle, busca la cuestión estética de la obra. Según el maestro, se busca presentar su interés a través del color, a través del dibujo y la creatividad, todo con un estilo propio y fundamentos que manejan una muestra conceptual. Les dejamos con la cordial invitación. Acompáñenos desde este 6 de junio en la inauguración en el Museo de Arte Colonial con las obras del maestro Mayanza. Les quedo enormemente complacido para que todas las personas, todos los habitantes que están vinculados con el arte o no estén vinculados con el arte, invitarles para el día 6 de junio a las 7 de la noche. Quedan invitados en el Museo de Arte Colonial en La Mejía y Cuenca. Espero que vengan y conozcan una de las obras importantes a través del color. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos. La noche de este martes 21 se presenta en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura la obra del Ballet Nacional denominada La Bella Durmiente. Esta obra se estrenó en el año de 1890 en San Petersburgo. Como novedad aparecen en esta obra el pájaro azul, la princesa Florina, Caperucita Roja y el lobo feroz. La Bella Durmiente es un cuento de hadas que nació de la tradición oral. La Bella del Bosque Durmiente del francés Charles Perrault, Los Cuentos de Mamá Gansa del año 1967, Rosita Espino, La Bella Durmiente del Bosque, de los alemanes Jacob y Wilhelm Grimm. Son parte de las historias y anécdotas de cómo nació esta obra. Las versiones más populares suelen ser relatos en el cuento de Charles Perrault y un éxito de una versión cinematográfica que llegó a las pantallas año 1959. La primera versión escrita que se conoce fue realizada por Basile, donde la protagonista se llama Thalía, es decir, Florecimiento, y en la cual Perrault, de nombre propio y en la versión alemana, se llama Rosita Espinosa. Aurora es el nombre de la hija de la protagonista, pero para la versión de ballet se transfiere el nombre hacia su madre. En nombre del relato más difundido en castellano es La Bella Durmiente, nombre del que se derivó Perrault, y donde se incluye como participación al bosque con el contexto de La Bella Durmiente del Bosque. Bajo estos parámetros, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Ballet Nacional y en un nuevo Martes de Arte, presentará La Bella Durmiente. La obra original se compone por un prólogo y tres actos. Tiene una duración de 4 horas. Sin embargo, el Ballet Nacional con su elenco presenta un divertimento de 1 hora de duración con un segundo y terceros actos. Uno de los atractivos de la obra es en el que aparecen los personajes de los cuentos como Perrault, el pájaro azul, la princesa Florín, Caperucita Roja, el lobo feroz, Gato con Botas, la dama, la Cenicienta y su príncipe. ¿Quiere disfrutarla? No se lo pierda. Lo esperamos este martes 21 de mayo, 19:30, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, la obra del Ballet Nacional del Ecuador, La Bella Durmiente. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y ahora nuestro recorrido por la información cultural nos lleva hasta el centro del país. El museo, una historia que contar, así se ha denominado a la exposición colectiva que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua, la misma que se inauguró el pasado jueves 16 de mayo y que permanecerá abierta hasta el 31 de este mes. El artista plástico Paul Altamirano nos brinda más detalles de esta muestra. Las artes plásticas se toman en el Museo Aníbal Villacís. En esta exposición participan 10 artistas plásticos, quienes buscan, con esta muestra, retomar las destrezas propias de las artes plásticas. Pablo Altamirano, expositor de la obra, nos comenta un poco sobre él. A ver, yo soy Pablo Altamirano, soy artista plástico, soy director de la Escuela de Arte Atelier. En el Museo Aníbal Villacís de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Tungurahua, se presenta la muestra denominada El Museo, una historia que contar. A continuación, Pablo Altamirano, uno de los participantes de esta exposición, nos brinda más detalles sobre esta obra. ¿Qué técnicas se encontrarán en la exposición? Hay una gran variedad de técnicas, hay obras grabados, hay obras en acrílico, tenemos óleos, acuarela, sí, así una gran variedad de técnicas. Altamirano nos comenta el objetivo de la exposición. El objetivo es difundir a través del espacio del museo las nuevas propuestas que estamos trabajando los artistas de aquí en Tungurahua. Está dirigida a todo público, entonces dentro del museo hay varias actividades. La exposición va a estar abierta 15 días. El horario de atención desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Paula Altamirano nos realiza la siguiente invitación. Es una invitación cordial a todas las personas que nos escuchan, que asistan al museo, que compartan nuestras actividades y que admiren el trabajo y las propuestas de nuestros artistas. Para Radio Casa de la Cultura, reportó César Caizapanta. En Quito. 7 de la mañana con 51 minutos, continuamos con más información. El Frente de Danza Independiente nos presenta Reminiscencias, obra dirigida e interpretada por la coreógrafa Ekaterina Ignatova. Un recital de danza que nos ayudará a distinguir entre los límites y la libertad. El Teatro Variedades de Ernesto Albán nos trae la obra Reminiscencias. La obra, dirigida e interpretada por la coreógrafa Ekaterina Ignatova, es una apuesta creativa por la vida. Sus historias de danza reflejan una tensión entre los límites y la libertad. Ekaterina Ignatova es magíster en recreación y tiempo libre, socióloga, bailarina, coreógrafa, maestra de gimnasia rítmica y danza. Actualmente es directora del Frente de Danza Independiente. Se ha desempeñado como intérprete, sobre todo en obras del maestro Terry Araujo. Además, es gestora de proyectos artísticos sociales, entre ellos Retorno al Ser, Ruta de la Danza, Del Texto al Cuerpo Danzante, entre otros. En este fluir se tejen esencias, se fortalecen rostros y se visualizan subjetividades. Con este espectáculo, Ekaterina Ignatova busca que las nuevas generaciones puedan tener presente no solo una técnica, sino también aquellos aspectos de la interioridad. De la asistencia de dirección y diseño de iluminación se ha encargado el maestro Terry Araujo, mientras que de la foto y el video, Anton Ignatov. La presentación se realizará este próximo 21 y 22 de mayo, a partir de las 7:30 de la noche en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Las entradas se encuentran ya a la venta. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. La actriz, directora, dramaturga y guionista quiteña María Beatriz Vergara nos presenta su función teatral Medea Colbach. Ha participado en festivales internacionales de teatro en Perú, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, España, Portugal, México. En esta ocasión presenta su obra teatral en su natal país, Ecuador. María Beatriz Vergara nos presenta este 30 de marzo su función, Medea Colbach. El autor de esta obra, Peque Andino, se sirve de la tragedia griega para recrear la historia de la migración en el Ecuador, en los peores años del éxodo. La Medea ecuatoriana es una recreación de la Medea de Eurípides, esa hechicera enamorada del príncipe Jason, que es traicionada y abandonada por él. La obra con la que se presenta en Ecuador contará la historia del periplo de una santa ecuatoriana. Su huida por el puerto de Guayaquil en la bodega de un barco, hasta su llegada a Nueva York, destino final de los migrantes. Después de haber pasado por los puertos colombinos, los golfos mayas y los aeropuertos europeos, vive y trabaja en Nueva York como migrante. Y que durante su estancia en Nueva York como migrante, se empeña en buscar a los hijos de Jason Ecuador, para traerlos de vuelta a su patria. En el 2007, María Beatriz Vergara es reconocida, junto con su grupo, en Estados Unidos, con el Otto Castillo Awards, por su trayectoria en el teatro político. Si deseas conocer más a fondo esta obra, te invitamos este próximo 30 de marzo a Comandá Parque Urbano, a partir de las 6 de la tarde. La entrada es libre. Te esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Seguimos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 57 minutos. El Centro Cultural Benjamín Carrión nos presenta serie de encuentros literarios internacionales. Escritor visitante. En su undécima edición, el personaje invitado es el cronista y biógrafo estadounidense Jolly Anderson, una de las voces más importantes del periodismo narrativo mundial. El Centro Cultural Benjamín Carrión, dentro de su programación del 2019, continúa con la serie de encuentros literarios internacionales, Escritor Visitante. Estos encuentros se los realizará con el fin de incentivar el intercambio intelectual con figuras de la literatura de Latinoamérica. En su undécima edición, el personaje invitado es el cronista y biógrafo estadounidense, John Lee Anderson. Ha sido cronista de The New York Worker. En su obra se destaca el periodismo de investigación y, por supuesto, la biografía del Che Guevara. También es autor de los libros La caída de Bagdad, El dictador, Los demonios, entre otras crónicas. El cronista estadounidense se presentará el miércoles 22 de mayo a las 7 de la noche en una conferencia enfocada en el periodismo en Latinoamérica. Luego, será entrevistado por el periodista Martín Payares y, finalmente, podrá conversar con todo el público que asista. Además, el martes 21 y miércoles 22 se realizará un taller de periodismo narrativo dirigido únicamente a periodistas. A este encuentro se ha invitado a cronistas designados por los más importantes medios de comunicación, impresos y digitales de la ciudad. Si deseas participar de este evento, te invitamos el miércoles 22 de mayo al Centro Cultural Benjamín Carrión, a partir de las 7 de la noche. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos.